En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva misión para ofrecerte lo mejor del rock, del metal y del punk. La semana pasada se nos quedaban en el tintero cuatro bandas de aquel recopilatorio chileno de bandas punk homenajeando, versioneando, musicalizando a Víctor Jara. Terminaremos esas cuatro bandas que nos quedaron en el tintero, pero antes hay que anunciar que el Garita Rock, el festival que se celebra en septiembre en la Plaza de la Garita, en la Garita en Gran Canaria, vuelve y ya tiene el cartel en la calle. Hablaremos de ello después, porque antes de comenzar tenemos que hablar del Metal Night Festival, que reunirá en el Rock and Roll Café Bar a tres bandas de Canarias. Por un lado, Infernal Hay desde Lanzarote y Semper y The Boy desde la isla de Gran Canaria. Escuchábamos en anteriores programas a las dos primeras, hoy le toca el turno a The Boys. Sacrifice sonando en mucho más que rock and roll. We'll be right back. 28 de junio, al igual que también se celebra en Lanzarote el CBS Fest, la segunda edición en la Casa Mayor Guerra, y donde tendremos también a varias bandas de Lanzarote, Fuerteventura y desde Galicia. Concretamente hablamos de Distortion, Supaguaya, Sigmen y Fajul. 10 euros la entrada. Casa Mayor Guerra en San Bartolomé, un buen cartel para un buen fin de semana de rock and roll si estás en Gran Canaria o si estás en Lanzarote, aunque también en Gran Canaria tienes a Perro Suelto junto a Cosecha Urbana en la sala Tu Sitio. Hay donde elegir, o por desgracia hay que acudir a uno de ellos solamente. No podemos dividirnos en varias personas aún, así que es lo que toca. Vale, pues también hablábamos del Garitas Rock, acaba de anunciar cartel, y como cabeza de cartel desde Segovia directamente a Gran Canaria, única fecha para este 2025, Lujuria. Robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el pero el amor es más fuerte. un cartel donde se combinan diferentes estilos musicales que van desde el rock al metal e incluso el punk. Esa variedad con la que siempre se ha caracterizado este festival llamado Caritas Rock y que en esta edición ya cuenta con la número 8. Desde las 19 horas en la Plaza de la Garita, ahí estará este festival en Telde y que vuelve a contar con la presentación por parte del compañero Salva Díaz. Tocados Homo Sapiens, Malformaciones Congénitas, Prademium, Represión 24 Horas, Subresiduos y The Old Cave. Estas son las bandas que estarán en esta nueva edición. Un total de 8 bandas que desde las 7 de la tarde comenzarán a dar caña. Por cierto, dos bandas con aniversario. Represión 24 Horas, 30 aniversario. Lujuria también, 30 aniversario. Malformaciones congénitas no tiene menos tampoco. Vamos a escuchar un temita de su anterior disco, A Hostias con la Vida. Aplicando el presente. Porque de igual manera que te queda un festival bastante variadito en cuanto a estilos musicales se refiere, lo tenemos por aquí. Heavy metal desde Segovia, Lujuria. Rock desde Gran Canaria, Tocados. Rock también de Gran Canaria, Homo Sapiens. Punk desde Gran Canaria, Malformaciones Congénitas. Hardcore punk desde Gran Canaria, Represión 24 Horas. Punk rock Gran Canaria, Subresiduos. Metal de Old Cave, Gran Canaria y Prademium, Gran Canaria también, Hard Rock. O sea que hay una variedad musical que van, como ya decía antes, desde el rock al punk al metal en sus diferentes estilos musicales. Mirando atrás es uno de los temas que incluía Subresiduos en uno de sus discos, que por cierto, una vueltita por su YouTube y te escuchas el disquito al completo. Atentos, porque siempre el 7 de septiembre es el día del festival, ni más adelante ni más detrás. El día que cae, el día que se hace. Este 2025 cae un domingo, así que, bueno, también allí es festivo. Si te mueves de otra isla, sabes que hay que pernoctar en Gran Canaria para venir el día siguiente a la isla desde la que hayas ido. Otro festival, también en Gran Canaria, Fiestorrón, también se trae una buena carga de bandas en diferentes estilos musicales, también desde el el rock, el punk y el metal. Entre ellas, Tropa do Carallo, que vuelve a Canarias. Recordar que su última visita a las islas fue en el, esperemos que no desaparecido, sino sí pausado, Lebrancho Rock en el puerto de Rosario, Fuerteventura. Ahora les toca en esta octava edición volver a Canarias, pero al fiestorrón en Arucas, Tropa do Carallo. De agosto, Festival Fiestorrón en Gran Canaria, concretamente en Arucas. El día 8, Boicot, Barón Rojo, Tropa do Carallo, De Locos y La Regadera. Seguimos en este festival, De Locos, otra banda donde tenemos un ex componente de lo que fue Escape, banda que parece ser ya colgó los hábitos. Y nos queda, bueno, pues De Loco, una línea bastante similar a su anterior banda, y que estarán actuando el día 8 de agosto en el Fiestorrón. Siente que llega su final. Vuelve Barón Rojo a las Islas Canarias en esta nueva edición, la octava del Fiestorrón en Arucas. Boicot junto a Barón Rojo, Tropado Carayo de Locos y Las Regaderas. Luego ya el sábado 9 de agosto tienen a unos mexicanos llamados Molotov, Hueco, Los Cigarros, Despistados y La Guardia. Todo está a la vuelta de la esquina, así que luego no digas que no habían entrada. El Caritas Rock, por el momento, es gratuito. Ya los demás esto, pues, de pago. Vale, hablamos de Barón Rojo. Pues, Barón Rojo. Amo de las nubes, señor del viento. Y del festival Fiestorrón nos vamos hasta otro festival. En esta ocasión es septiembre 19. Del 19 al 21 de septiembre se nos mete de por medio el comienzo del Arrecife en vivo, que también comenzará en ese mismo 19 de septiembre, y que además el viernes el cartel más adaptado a nuestro estilo musical, evidentemente Sociedad Alcohólica, Narcoporretas, Residentes y Las Ratas, en lo que más nos pega a quien habla y a quien realiza esto llamado Mucho Más Que Rock and Roll, y www.sancocho.com. Así que viernes 19 de septiembre, abriendo la nueva edición del LPA Beer o LPA Beer Music Festival, Sociedad Alcohólica. Ahí no es nada la cosa, oiga. Decía, bueno, que el 19 de septiembre comienza el Arrecife en vivo, también aquí en la isla de Lanzarote, junto con este LPA Beer Music Festival en el Parque Litoral del Rincón. Sabes que el Arrecife en vivo es itinerante por toda la costa de Arrecife y que el cartel por el momento se sigue confeccionando poco a poco y que nos han ido soltando algunas perlas importantes como Los Ilegales o Derby Motoreta Burrito Cachimba, que son una de las bandas por el momento confirmadas para esta nueva edición del Arrecife en vivo. Pero continuamos en el LPA Beer Music Festival, porque otra de las bandas en este momento, en esta ocasión, importantísimo, desde Tenerife, compartiendo cartel con Sociedad Alcohólica, Narco, Porretas y Reincidentes, Las Ratas. Yeah! Y ahora sí, tras este breve repaso musical por algunos de los conciertos, festivales que vienen de cara al verano, como hablábamos en su momentito, Metal Night, 28 de junio, la próxima semana, tendremos a Semper, The Void y también a Infernal Haze en el Rock and Roll Café en el sur de Gran Canaria. En la sala a tu sitio tendremos a Perro Suelto, que llegan desde Tenerife acompañados por Cosella Urbana de Gran Canaria. Y también el 28 de junio una nueva edición del CBS Fest en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé con Distorsión, Subaguaya, Sigmen y Fajul. Y luego, bueno, el recorrido también que hemos hecho breve pero intenso e interesante por el Fiestorrón, viernes 8 de agosto y 9 de agosto, y también por el LP Beer Music Festival del 19 al 21 de septiembre de 2025. Ahora sí, cuatro últimas bandas del recopilatorio dedicado a Víctor Jara, musicalizando en estilo ¡pum! Los textos de Víctor Jara. 10 botellas, el aparecido. Tras la publicación o la emisión, mejor en este caso, de este recopilatorio, hablando con gente de bandas de aquí de las islas, pues llegábamos pues casi a la misma conclusión, ya no solo por el hecho de la recopilación que se hizo sobre los textos de Víctor Jara, sino que, oiga, que debería o al menos se podría intentar hacer lo mismo en las islas con otras bandas, claro, evidentemente, de las Islas Canarias, y musicalizando textos de algún escritor o escritora de Canarias que haya sido bastante importante o que haya tenido bastante relación con el pueblo, o textos de él y para el pueblo, al estilo como Víctor Jara, por ejemplo. Bueno, la idea queda ahí en el aire, ahora habrá que desarrollarla y ver si se puede llevar a cabo, que sería la verdad que bastante, bastante interesante. Bueno, que nos quedan un par de banditas para terminar, se nos echa el tiempo encima, así que vámonos con Dexter y el Laboratorio del Rock, que él musicalizó el tema Cuando voy al trabajo. Señores, señoras, vamos tan apretado de tiempo, casi no nos va a dar para las dos últimas bandas, así que las lanzamos de un tirón. Nos despedimos ya hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Y lo hacemos con el tema Canto Libre de los Muertos y Herminda de la Victoria de Pancho Fall. Con estas dos bandas cerramos el recopilatorio dedicado a Víctor Jara de bandas punk desde Chile. Es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. (Risa) esquina sin comienzo ni final. Y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. De la victoria murió sin haber luchado, derecho se fue a la gloria con el pecho atravesado. Hermindad de la vida. la puerta.